Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Los controvertidos tratamientos de la primera clínica del mundo para la resaca, para el chuchaqui, para el guayabo, como se dice usualmente. En tan solo 30 minutos te levantarás del sofá fresco y listo para afrontar el día, dice la clínica de la resaca en su página web. Se trata del primer centro médico especializado en curar la resaca y está situado a las afueras de Sydney, Australia, un país en el que, según la Fundación para la Investigación y la Educación, FARE, 4 de cada 5 habitantes piensa que existe un problema con el alcohol. Y y a tan solo un mes de su apertura, la clínica ya ha recabado éxito y críticas por igual. Como todos sabemos, algunas resacas pueden ser terribles y hay personas que ni siquiera pueden salir de la cama, dice O'Rourke Lang, uno de los trabajadores del centro, a la cadena de televisión neozelandesa 3 News. Nuestras soluciones son mucho mejores y más beneficiosas que la opción barata de comer comida basura. ¿Qué tratamientos ofrece y por qué la comunidad médica se ha puesto en su contra? Desde un impulso hasta la resurrección. El centro ofrece diferentes tipos de tratamientos con precios que oscilan entre $65 y $137 y que sus pacientes reciben tumbados en un sofá. El paquete único consta de una solución isotónica administrada por vía intravenosa, un cóctel de vitaminas B y C y un medicamento para el dolor de cabeza o las náuseas a elección del paciente. ¿No es con agua? La mejor forma de evitar la resaca es la compañía. Bautizó esta fórmula como Impulso, dura un total de 30 minutos y cuesta nada menos que $93. La segunda opción es energizante e incluye tratamiento médico tanto para las náuseas como para el dolor de cabeza, además de la administración de oxígeno. Por último, la opción más costosa y completa es la resurrección, ideal para las situaciones más serias. En este caso, la persona recibe una hora de tratamiento con 1.5 litros de solución isotónica, una inyección de antioxidantes y todos los ingredientes anteriores. Si el paciente desea una terapia más económica, puede optar por la hidratación, aunque siempre puede añadir otras extras opcionales para personalizar completamente tu experiencia en la clínica de la resaca, aseguran fuentes de este centro. Nuestra tarea es asegurarnos de que la gente pueda seguir con su día a día. Además, si la experiencia es positiva, el centro ofrece descuentos para amigos o la posibilidad de regalar tratamientos. La polémica no se ha hecho esperar. ¿Cuál es la controversia? A ver, a poco más de un mes de esta apertura, el centro ya ha provocado reacciones por parte de la comunidad médica, que sostiene que la resaca sirve para recordar a quienes beben que no abusen del alcohol y que los tratamientos de la Hangover Clinic podrían incitar a beber en exceso. Según declaró esta semana la Asociación Médica Australiana, este tipo de iniciativas pueden alentar las borracheras descontroladas. Además, el consumo excesivo de alcohol puede estar asociado a otros problemas como la depresión, traumas o violencia, que corren el riesgo de ser ignorados, dijo el vicepresidente del organismo Stephen Parnis. El especialista también advirtió que los tratamientos del centro no tienen evidencia médica. En el peor de los casos, pueden causar daño a la gente con inserciones innecesarias de cánulas intravenosas, explicó en un comunicado. Petro, que antes se dedicaba a la abogacía, respondió a las críticas diciendo que el centro ha estado trabajando bajo la supervisión de funcionarios de salud de Nueva Gales del Sur y que hasta el momento no ha habido quejas. El fundador de la clínica también dijo que no cree que su centro incite al alcohol y que además ayuda a reducir la carga de trabajo de servicios de emergencia de los hospitales. En los Estados Unidos existen iniciativas similares como los autobuses de la resaca que patrullan las calles de Nueva York y Las Vegas bajo el nombre de El Paraíso de las Resacas, además de ciertos hoteles que ofrecen terapias intravenosas e incluso compañías de servicio a domicilio. La comunidad médica lleva tiempo rechazando este tipo de tratamientos. La resaca, aunque sea desagradable, es la manera natural en la que tu cuerpo te dice que dejes de beber, dijo el médico y columnista de Forbes Robert Glatter respecto a iniciativas como Hangover Heaven. No hay duda de que este tipo de tratamientos puede ayudar a curar los síntomas, pero a veces es mejor sentir el dolor. Es un buen recordatorio de los males que causa el consumo excesivo de alcohol. My motor run, my motor run, gonna diversas. La operación de cerebro con paciente despierto es cada vez más frecuente para retirar los tumores cerebrales, una técnica en plena expansión, ya que esta cirugía busca sobre todo evitar posibles secuelas en el área del lenguaje y de la motricidad, las llamadas zonas elocuentes. Escuchemos este informe de Radio Francia. ¿Se imagina usted con el cerebro al aire y responder a preguntas básicas como ¿qué es lo que ve aquí? O ¿mueva el brazo derecho? Pues esto que pareciera ciencia ficción es una realidad, la cirugía del cerebro con paciente despierto, una técnica cada vez más extendida en el mundo que permite extirpar o reducir algunos tumores evitando posibles secuelas. El doctor Carlos Ruiz Ocaña, presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía, nos explica que, en realidad, la cirugía de cerebro con paciente despierto existe desde hace ya algún tiempo. El Parkinson, o sea, la enfermedad de Parkinson, ya se operaba con paciente despierto hace 20 o 30 años. Exclusivamente la cirugía funcional del Parkinson, pero la cirugía tumoral, o sea, de tumores con una craneotomía, es decir, para hacer un Parkinson simplemente había que hacer un trépano, nada más que un agujero de trépano en el cráneo. Eso hace 20, 30, 40 años se hacen trépanos. Pero abrir lo que llamamos craneotomía, es decir, extirpar el hueso y tener el cerebro al aire en una gran extensión, yo diría que 10, 12 años. La apertura en la cabeza puede ser hasta de 10 por 10 centímetros. El doctor Carlos Ruiz Ocaña, quien ejerce en el Hospital Universitario Quirón de Madrid, nos explica en qué consiste esta impresionante neurocirugía cerebral. Primero, al paciente se le duerme. El paciente está dormido porque abrir el músculo, abrir la piel, etcétera, tiene dolor. Luego el paciente está dormido. Entonces se le hace lo que llamamos craneotomía, es decir, hacer una herida dentro del cráneo, extirpar el hueso, abrir la meninge, que es la dura madre, y exponer el cerebro al aire. Entonces cuando ya el cerebro está expuesto al aire, la zona a operar, ya se le despierta al paciente. Y se le tiene simplemente sedado, tiene que ser un anestesista que esté versado en el tema, que no sea la primera vez que lo haga, y se mantiene una conversación con el paciente, pues de que mueva la mano, que mueva el pie, etcétera. Y se le pasa unos test de imágenes para que él diga simplemente esto es un banco, esto es un tren, esto es un árbol, esto es un gato, para saber que está hablando bien. ¿Por qué? Porque tenemos que preservar dos cosas fundamentales, la fuerza y el lenguaje. Cuando hay tumores, sobre todo tumores del área motora o tumores del área izquierda, al entrar en el cerebro para extirpar el tumor se puede lesionar la zona que mueve el brazo, que mueve la pierna o la zona que sirve para el lenguaje. Entonces al paciente cuando ya está despierto se le empieza a decir que hable, a decir que mueva y se van localizando con unas etiquetas que simplemente se dejan caer encima del cerebro y se pone la etiqueta A, la etiqueta B, la etiqueta C y se estimula con unos electrodos pequeños. Si se le estimula y él falla en el lenguaje, quiere decir que esa es la zona del lenguaje. Entonces vamos haciendo una especie de mapa intraoperatorio de cómo ese paciente tiene distribuidas sus zonas elocuentes, es decir, las zonas que sirven para algo, con el fin de que cuando entremos dentro del cerebro, evitar esas zonas y evitar lesiones, ya le digo, básicamente de lenguaje o de fuerza motora. Esta operación sirve sobre todo para retirar o reducir tumores malignos. La mayoría de los tumores son infiltrantes, es decir, se mezclan entre lo que es cerebro y lo que es tumor. Por tanto, al quitar tumor también quitamos cerebro. No hay otra manera. Y es en esos pacientes o en lesiones como metástasis o cavernoma, que son muy pequeñitas y están muy en la profundidad, es decir, tenemos que atravesar el cerebro, tenemos que saber exactamente cómo es el mapa de ese paciente y evitar los puntos calientes o los puntos elocuentes de ese cerebro. A lo largo de los años, la neurocirugía con paciente despierto se ha hecho cada vez más sofisticada y ya no solo concierne las zonas elocuentes. Doctor Carlos Ruiz Ocaña. Al principio simplemente por lo que se exploraba era lenguaje y fuerza motora, que son básicas, ¿no? Son básicas para hacer una vida normal. Pero estas noticias que han salido de que extirpó un señor tocando el saxofón, a otro señor tocando el violín, a otro señor tocando la guitarra, eso quiere decir porque es gente que básicamente son profesionales, que se dedican a tocar la guitarra, a tocar el saxo o a tocar el violín. Entonces, como estos pacientes tienen las manos libres, y se puede uno comunicar con ellos, hay unas zonas superiores en el cerebro que no solamente se dedican a mover, que no se dedican a hablar, sino son funciones superiores como tocar el piano, como tocar el saxofón, o como tocar la guitarra, o como elaborar una poesía, ¿no? Esas zonas, con el paciente despierto, sabemos si se están lesionando en el acto operatorio y dónde las tiene ese paciente. Por eso trasciende al mundo, porque dice, ah, no, pero un señor tocando la guitarra. Pues sí, señores, así, pero no porque hagamos un guateque en el quirófano, ¿no?, sino simplemente para evitar que ese señor tenga una alteración de la sensibilidad de los dedos y luego no pueda tocar la guitarra, no pueda tocar el violín. Ahora, una vez identificadas las zonas elocuentes, ¿en ese momento se extirpa el tumor o es una segunda operación? Es en la misma operación, pero al paciente ya se le duerme un poquito más. Pero nada más que un poquito más, porque tengan ustedes en cuenta que el cerebro no duele. Es decir, uno puede tocar el cerebro perfectamente, introducir electrodos, que es lo que se hace en el Parkinson, e introducir catéteres para evacuar líquido sin que al paciente le duela absolutamente nada. El cerebro no duele, lo que duele son los músculos y la piel que están recubriendo el cráneo. El hueso tampoco duele. Hace 40 o 50 años que los hematomas subdurales, los hematomas agudos, los catéteres para hidrocefalia se ponen con anestesia local. Se anestesia únicamente la piel, que es lo que realmente duele. Y al paciente se tiene un poquitín sedado para que no se ponga nervioso, porque es muy traumatizante estar despierto oyendo un motor que te está abriendo la cabeza, como usted puede imaginar. Y sabiendo, claro, que le están abriendo el cerebro, ¿no? Que está allí, como dijo usted, destapado, por decirlo así. Ahora, usted, por ejemplo, en su práctica, ¿realiza mucho este tipo de neurocirugías o sus colegas? Sí, nosotros hacemos, en nuestro servicio, solemos hacer 7 u 8 al año. Ah, tampoco es tan frecuente, entonces. No es tan frecuente, porque afortunadamente tampoco son, tengas en cuenta, los tumores peores para estos casos son los gliomas, ¿no? Los gliomas son el 50 o 60% de los tumores cerebrales. O sea que ya de momento, luego nosotros además hacemos cirugía de columna. Luego eso va reduciendo las posibilidades, pero así todo, en nuestro país, en España, somos el servicio que más pacientes despiertos hacemos. Tan es así que alguno de nuestros colaboradores es llamado por otras ciudades para desplazarse allá a operar todos estos pacientes. Es decir, que entre lo que hacemos nosotros más el servicio que damos a otras ciudades que no tienen tanta experiencia, pues póngale 60 al año, por ahí. O sea, que no es tan frecuente, pero cada vez es más frecuente. En Marsella, al sur de Francia, en el hospital privado Clerval, también se llevan a cabo estas operaciones, lideradas por el doctor Philippe Metelus, uno de los pocos neurocirujanos en Francia que conoce esta técnica. Manu Ortega es el responsable del equipo de enfermeros de quirófano que asiste al neurocirujano Metelus. El profesor Metelus hace cirugía despierta 2 a 3 por semana. Desde 10 años. En Marsella es el único, y en Francia hay 2 o 3 hospitales que hacen esta técnica. El paciente está en esta intervención, el paciente está sentado. Sí. Bueno, es muy impresionante cuando usted describe esta sí. Operación. Es por lo que el paciente, cuando llega en servicio, una enfermera le muestra una película que detalle todo el desarrollo de la intervención, que el paciente está informado. Pero esta operación no es para todas las personas que tienen lesiones cerebrales. Manu Ortega. Esta cirugía está destinada a tumores que no son importantes. Si la tumor es demasiado importante, no es posible de intervención técnica como esta. Si la tumor es muy importante, las secuelas son automáticamente presentes. Lo impresionante de esta cirugía puede también ser un freno. Doctor Carlos Ruiz Ocaña. Que a estos pacientes hay que seleccionarlos un poco, porque no deben ser pacientes que se pongan muy nerviosos, hay que explicarles mucho el tema, hay que citarles, no hay que decir, mañana se opera usted esto, no, hay que citarles 2 o 3 veces para que estén tranquilos, estén confiados, se fíen de sus médicos, se fíen de los anestesistas. El anestesista que le va a dormir también tiene que hablar con él muchas veces para que él se sienta y no sienta un ser extraño dentro de un quirófano. Para esta operación intervienen hasta 10 especialistas entre neurocirujanos, anestesistas, rehabilitadores físicos y especialistas del lenguaje. La operación en promedio dura 8 horas, aunque depende mucho de la extensión y posición del tumor. Actualmente se busca capacitar a un mayor número de neurocirujanos en esta técnica, ya que aún son muy pocos los que la dominan. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes cuando sean las 10:30 el día de mañana. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.